te han brotado casi todas mis canciones. Todas mis penas, quebrantos y decepciones son llamaradas que tú extingues enseguida. De ti he sacado el sentimiento que he querido, siempre he tomado con cariño y alegría. Así más tarde ha llegado una melodía y de esa forma ya otra canción ha nacido. Unos versos que salen y se pierden al recorrer el mundo en acordeón. Unos los cantan tristes, otros alegres, dándole rienda suelta al corazón. Unos los cantan tristes, otros alegres, dándole rienda suelta al corazón. Nunca conocidos, donde reflejo la pasión por mi sentida, y no los canto ni siquiera a mis amigos, porque son tuyos, cancioneros de mi vida. O a los hojarasca que se mueve con el viento y es azotada por unos rayos del sol. De igual manera estremeces mi sentimiento cuando me toca manifestarte mi amor. Unos versos que salen y se pierden a recorrer el mundo, ellos canción. Unos lo cantan otros alegres, dándole rienda suelta al corazón. Unos lo cantan triste, otros alegres.